aquí en la cuadra todo parece cambiar. Son muchos los amigos que salen a jugar. Se juega a la escondida y también al lobo está. Y no se escucha la tele, ni la play, ni el celular.